cargo la lírica más vasta y una rasta que me cuelga. Un buen ron venezolano y un habano relleno de hierba. Estoy en huelga y me recuerda estar hasta la polla de que los más mongolos nos tomen por gilipollas. Yo no entiendo de cifras, números o decimales. Entiendo de escribir rap puro y con eso me vale. Soy un jodido niño malo, borracho en portales. Me rulan vasos de cristal que llevan cristales originales, como muchos quieren y no pueden. Hay que estar muchas horas, niño, va a subir el level. Me suda el rabo tus visitas, solo que te lleves. Yo he rapeado en cada esquina, es normal que te suene. No quiero fama, solo quiero reconocimiento. Que suene culto en tu ciudad con los cuellos al tempo. Que aprendas a reconocer lo que sale de dentro. Que voy a darte dos guantazos pa' que estés atento. Esto se trata de la lucha de uno mismo, claro. Si quieres levantarte, ¿qué coño haces ahí sentado? Que si los hijos, la mujer, que es hipotecado. Luego me ven soltero encima, me llaman colgado. Yo vivo libre y la libertad es relativa. Con pocas cosas que me cuenten arruinó tu vida. Después de todo siempre jodo y no busco movida. Yo vivo a mi manera y me da igual lo que otros digan. No voy a darte ni a bajarte la jodida luna. Voy a vivir mi vida que solo me queda una. Mi corazón es un porrito y ellas se lo fuman. Conozco a muchas y muchas son como ninguna. Dale más graves, compadre, que esto se sale del rider. Rap underground en las calles, mis paisanos que lo bailen. Vente y observa el detalle, no vaya a ser que me raye. Solo la peña real pido ese puño al aire. Cada concierto es una historia y mini vacaciones. De un garajillo de 3 metros saco estas canciones. Nos evadimos, olvidamos las preocupaciones. 4 colgados que se han dejado los 8 cojones. He estado en un huevo de curros, ninguno me llena. Yo quiero estar petando salas o muero de pena. No quiero tu dinero, quiero a culto y una antena. Para que se intoxiquen todas las putas cadenas. Jodido niño malo, malo borracho en portales. Claro, tú no sabes lo que hemos pasado. 4 colgados que se han dejado los 8 cojones. La maceta. Manos arriba, cabrones. Yo voy luchando contra el tiempo. Llamarme Benjamin, yo no envejezco. Yo mi flow fresco lo rejuvenezco. No sé si tengo todo lo que me merezco. No merezco nada de lo que ahora tengo y así crezco. Me desvanezco, reaparezco como un sabio. Tu boca tiene dientes, lo de tu coño son labios. Insatisfecho cual contrato de becario. Me paso la pantalla por el techo como Super Mario. Bebiendo Larios, velero rap con tonica. En calzoncillos en San Juan con una armónica. Si yo ya estuve encaprichado con alcohólicas y de fingir a 4 patas están afónicas. Si yo no cambio nada vivo por mi grupo. Si viviera como Marilyn yo mismo me la chupo. No me da la cuenta pa' los porros que me chupo. Lo importante es quién lo sabe, quién sabrá, no quién lo supo. Estoy pensando en el concierto, me pongo nervioso. Acaba el bolo y quiero dulce, llámame goloso. Están hablando de nosotros y es como un acoso, loco. No suena tan mal, pero tú suenas soso. Dices que tenemos pasta. Sí, tallalines. Me puedes llamar putre por follar en calcetines. Me da igual lo que opines. Tengo el mejor grupo de todo el puto panorama. Y quieres que esto no termine. Os va de cine, dice encima, me llama flipao. Si ya son 5 y tú no sabes lo que hemos pasado. Hemos tenido que estar en Madrid tirado. Sin comida, hasta sin pasta pa' volver, pero la hemos petao. Estás equivocado, hater, me decepcionas. Si todos nos llevamos bien, no seas maricona. Soy bueno desde siempre, por eso no impresiona. Saldrás en polla, gran hermano, como ya ha hecho Coman. Esta es la zona, somos rappers amantes del raga. Con 24 tercer disco, tú mojando braga. Y lo jodido es que no sabes por qué no nos tragas. Nos odias, pero la entrada anticipada la pagas. Enamorado de la vida, aunque a veces duela. En camerinos la comida con el Samu vuela. Alberto nos da chocolate y nos de Nutella. Nos hemos recorrido España encima sin pelas. No tengo estudios, pero en esto tengo el máster. Es lo único en la vida en lo que no soy un disaster. Ahora es cuando pienso por qué coño no estudiaste. Entrevistas de trabajo y por la noche el ghetto blaster. Somos de Irún, de pura cepa, el calor nos mola. Pa' 2 meses de sol pues todas salen como en bolas. Le declaré mi puto amor a alguna farola. Y ella me dejó solo, pues yo la dejé sola. Jodido niño malo, malo borracho en portales. Claro, tú no sabes lo que hemos pasado. 4 colgados que se han dejado los 8 cojones. La maceta. Hemos vuelto. Manos arriba, cabrones.